La tierra nos habla, nos invita a darnos cuenta, las tradiciones de la Pachamama, de los pueblos originarios. Una mirada desde el amor. Escúchala acá, en Entre Mate y Mate. Ahí están recordando la conquista de ayer con mi propia bandera. Y como cada semana tenemos la posibilidad de escucharla a ella, estamos en comunicación con Mariela Tuliancas, kikuraca de la comunidad Comechingona. Buen día, Mariela, ¿cómo estás? Buen día, Renata. Buen día a la radio. Nuevamente un gusto estar en comunicación con ustedes. Como siempre, el gusto es nuestro. Y bueno, contanos un poquito sobre qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a hacer una convocatoria. Hoy a las 15 horas se va a hacer una charla, un conversatorio por un canal de YouTube, donde se va a presentar un informe realizado por el grupo GEMAS del CONICET, investigadores, docentes, profesores de distintas universidades de la Argentina. Se comunicaron con distintas comunidades indígenas para evaluar el impacto que la cuarentena y el COVID está haciendo sobre la realidad socioeconómica y cultural de las comunidades indígenas del país. Este informe se va a presentar a nivel nacional hoy a las 3 de la tarde por un canal de YouTube. Ahí yo te pasé la información, después, sí. Por favor, recordáselas a los oyentes. Pero me parece muy importante que la gente pueda participar, que pueda escuchar al menos un poco de toda esta realidad que nos está atravesando, porque hay realidades muy graves que se están dando. Nosotros desde Córdoba, varias comunidades hemos participado, no todas, porque esto es una elección de cada comunidad, ¿no? Sí. El informe de Córdoba se va a estar transmitiendo, todavía no sabemos bien la plataforma, pero lo vamos a hacer el día 21 de agosto, cerca de las 5 de la tarde. Todavía no hemos decidido bien la plataforma y el horario, pero vamos a estar haciendo lo mismo. Hoy es importante porque es a nivel nacional. Y en esta presentación está comprometido el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Hay una realidad muy dispar, pero a la vez también muy uniforme sobre lo que está pasando, porque sobre todo en lo que más nos ha afectado es en los conflictos territoriales, cómo los conflictos se han agravado en este tiempo y se hicieron más evidentes las diferencias que ya están instaladas en la realidad argentina, ¿no? Las desigualdades. Las comunidades indígenas somos los que integramos las clases sociales más bajas, más empobrecidas, más despojadas y con menos acceso a la educación y sobre todo a un buen sistema de salud. Y esto ha impactado de una manera tremenda. Ustedes saben que el COVID en Chaco realmente ha afectado, pero de una manera irreversible, a muchas comunidades. De hecho, varios referentes indígenas ya han fallecido y otros están en situaciones muy graves y situaciones extremas. Y esto, lamentablemente, está asociado a esa realidad que ya viene desde antes, ¿no? Sí, que se está acrecentando la desigualdad y el avasallamiento sobre el territorio y sobre las condiciones. Estamos hablando seguimos planteando el reclamo por condiciones mínimas y básicas que tienen que ver con el acceso al agua, por ejemplo, ¿no? Es que qué bárbaro que todavía sigamos en esa instancia y que frente a esta circunstancia tan excepcional, en vez de generar como un marco de protección, se siguen vulnerando todavía más los derechos ya ultrajados, ¿no?, de las comunidades originarias. Qué interesante esto, este resultado de este informe que se va a presentar hoy, informe ampliado de efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social preventivo y obligatorio en los pueblos indígenas en Argentina. Porque estamos hablando de un montón de investigadores puestos al servicio de ver y que la principal conclusión tiene que ver con que se agravaron en todos los aspectos de vida de los pueblos originarios ¿no? Las condiciones básicas. Es tremendo, es tremendo. Sí, sí. sí, porque aparejado, por un lado nosotros estábamos cada vez peor y por otro lado las grandes empresas han trabajado todavía mucho más. Sí. La minería en varias provincias se transformó y se declaró como una actividad esencial. Uf, impresionante, sí, que eso haya pasado. Sí. Y las fumigaciones, el agronegocio, incluso la industria inmobiliaria, sí, en ciertos sectores se ha ido acrecentando y nos ha ido desplazando cada vez más. Mientras nosotros tenemos que estar dentro de nuestra casa protegidos en teoría, las empresas han tenido vía libre para hacer un montón de estragos sin que nadie salga tenga derecho a salir a protestar, ¿no? Sí. Y en algunas comunidades, por ejemplo, el turismo los ha afectado un montón. Hay una comunidad en Tucumán que incluso fue reprimida por intentar impedir que el turista entre en su territorio en esta época que todos estamos por ley bajo aislamiento. Ellos tuvieron que salir a defenderse por su propia cuenta, ¿no? Sí. Y ni hablar de que esto no es solamente en Argentina, sino que es a nivel Latinoamérica. Sí. En este momento hay un machi, un referente espiritual y cultural muy grande del pueblo mapuche de Chile, que está en su día 103 de huelga de hambre. Y a partir del día 101 empezó una huelga seca, no solamente de alimentos, sino también de bebida. Sí. Y él hace unos días, cuando estaba llegando al día 100, envió un mensaje a todos despidiéndose y a la vez, de alguna manera, compartiendo con todos su pensar y su sentir. Él esta huelga la inicia porque él necesita estar dentro de su territorio, junto a su comunidad, para ejercer su rol de guía espiritual de su pueblo, de su comunidad. Y él siente que los espíritus lo convocan constantemente y llegó un momento que necesitó expresarlo y así inicia esta huelga de hambre para exigir a la justicia que por su avanzada edad y por su estado de salud tan delicado, porque él ya tiene enfermedades previas, él puede cumplir el arresto domiciliario en su comunidad para poder ejercer ese rol, esa función espiritual que tanto le llama su sangre, su herencia cultural. Y este pedido, justamente llegando a los 100 días de la huelga de hambre, recibe una negativa por parte de la justicia, así que estamos en esta situación donde tanto se habla, ¿no?, de tantos beneficios que hubo para ciertos sectores de la población y para otros sectores estas igualdades son negadas constantemente. Acá dice, entonces, en el informe se afirma que en los últimos meses se agudizaron los desalojos, la violencia y destacan que la ayuda estatal generalmente no llega en tiempo ni forma. Asimismo, se recuerda que las comunidades indígenas tienen dificultades para acceder a la salud y hasta para hacerse de agua para consumo. En este sentido, el informe también puntualiza sobre las consecuencias del extractivismo y del genocidio que aún no tuvo reparación. Hay una exacerbación del racismo, de la discriminación y de la desigualdad que históricamente está planteada y en el contexto de la pandemia se profundizó. Es uno de los puntos destacados de esta investigación. Ay, ¿no? Como sobre llovido mojado, sobre, como bien decís, ya veníamos en una circunstancia de tener que defender lo obvio y defender el acceso al territorio y plantarse frente al avasallamiento. Bueno, estamos viendo que en estas circunstancias, y como bien destacás, hay sectores que han sido asistidos, ayudados, y otros que han sido dejados en el margen. Y con el mismo argumento, con el mismo argumento del aislamiento y con la excusa de protegernos, nos han dejado de lado de una manera mucho más evidente, ¿no? Sí. Y es momento de que nos demos cuenta de que esto nos afecta a todos. Las industrias mineras, las industrias inmobiliarias desaforadas que, por ejemplo, están provocando estos incendios, porque estos incendios son provocados, sí, y esto es cada vez más evidente, nos afectan a todos, no solamente a los que luchamos desde una herencia cultural. Esto nos está afectando a todos. Y la sensibilidad es necesaria en este tiempo, la empatía, el poderse poner en el lugar del otro, el poder acompañar a los pueblos y comunidades indígenas con esto que nos está sucediendo, lo consideramos muy importante. Por eso quería hacer esta invitación para que los que puedan participen de este conversatorio, estén atentos a lo que se va a estar comentando y que después nos acompañen el día 21 de agosto también con lo que vamos a exponer en Córdoba. Nosotros en Córdoba hemos planteado varios conversatorios. El día 21 de agosto vamos a estar hablando de los conflictos territoriales específicamente, vamos a estar exponiendo cuáles son esos conflictos desde cada comunidad, entonces cada comunidad va a tener la oportunidad de plantearlo y a la vez también propuestas de resolución de estos conflictos, que solamente es el cumplimiento de las leyes. Uh-huh. Increíble, pero sí. Solamente con que las leyes se cumplan no hay conflicto territorial. Pero lamentablemente los pueblos indígenas venimos exigiendo las garantías constitucionales que nos asisten y no se cumplen. Ni siquiera los derechos humanos básicos se cumplen para los miembros de las comunidades indígenas y esto lamentablemente hay que recordarlo. Tremendo, tremendo. Bueno, Mariela, desde aquí ya compartimos la información en nuestro grupo de Facebook para que más todos los que estén interesados se puedan sumar entonces a este conversatorio. Y bueno, si nos da el rato para hacer la promoción de la charla, que sería el otro viernes, por supuesto que aquí en la columna estaremos difundiendo esa actividad. Te mandamos un abrazo enorme, como cada semana, siempre es hermoso escucharte. Gracias. Gracias a vos, Renato. Un abrazo para todos los oyentes de la radio. Y bueno, gracias nuevamente por esta voz, por este micrófono abierto siempre para que podamos expresarnos. Muchas gracias. Gracias.